Sí, arrancó como que no había tema del día, era solo lectura de, claro, de correspondencia. Sí, la, perdón, el mail que nos llegó donde decía el orden del día dice, al, como no hay propuestas de ordenanza, sí, por parte del Ejecutivo, por lo tanto solamente lectura de, sí, pero como dando por ya naturalizado, sí, que al, sí, no haber, sí. Es la verdad que venimos así medios al gas, parece, la gente del Consejo, porque el martes pasado en comisión estuvieron, no sé si vio las fotos que nos mandaron, las fotos por mail también, en la reunión con toda la comitiva de seguridad. Sí, ya con la conformación del Consejo, ¿no? ¿O...? No. Hicieron una reunión de comisión donde citaron a la plana mayor de la policía, al subcomisario ausente en un carita, en general. Sí. No entiendo por qué estaba la secretaria de turismo, supongo que conformando parte de... Porque estuve mirando las fotos, pues no venían con comentarios. Estaba la secretaria de turismo y estaba el presidente de la Cámara de Turismo también en, sí, esa reunión de... Sí. Con la policía. Uh-huh. Donde, bueno, los concejales comentaron que no podían dar muchos datos porque tenían un plan. O un flan, no sé. Sí, hay un plan. Como sí. Pinky Cerebro. Pero que no lo pueden decir para no avivar giles. Claro. Así que no nos cuentan lo que van a hacer. Uh-huh. Pero tienen un plan. Por lo pronto, que tengamos un comisario. Pero no que lo cambien cada dos meses, sino que tengamos un comisario. Eso ya estaría bueno. Tenemos que darle tiempo al tema. Sí. No demasiado, porque nos vamos a quedar con las casas vacías. Bueno, la concejal Negri no estuvo ausente. Ya lo había avisado el jueves pasado que viajaba a Buenos Aires por varios temas que tenía que tratar. Pero se excusó por WhatsApp. El presidente del consejo leyó la nota justificando su ausencia en el teléfono. Sí. Supongo que, bueno, lo hace porque es del mismo bloque. Si fuera de otro bloque, diría está ausente. Claro, estaba en un grupo de... ¿no? Pero, a ver, si hay mail, mando el mail, secretario imprime mail... pone con nota y se lee, me parece. Ya es un viva la Pepa, convengamos. Yo soy hinchacocos con esto, pero si te vas a juntar a las 9, la reunión está citada a las 9 y empezás 9:50 de la mañana, sí, te excusás que faltás por WhatsApp. El comisario, el subcomisario te llega... Después de 15 días, manda el mismo día. No, es un viva la Pepa. Ahora, sí. Si vos pensás quién ahí podría poner la voz en alto... Ahí está la justificación de que se transforme en eso. Porque si vos tenés a alguien que, bueno, che, ¿qué pasa acá? Vamos a hacer algo, presentemos una ordenanza. Si alguien te pone en evidencia, sí. Pero digo, si ya todo se forma parte de una misma, de un mismo entramado. Un mismo desgano de no hacer nada y no comprometerse en nada. Porque yo conseguí el listado de los temas en comisión. De los más recientes, porque debe haber... Aparentemente son los que están. ¿Los únicos? Y yo pregunté, dije, pensé que eran como 3 o 4 hojas, salvo que haya una ratita, viste, que se coma la... Sí. Pero no, proyectos no han presentado. No. Bueno, la lista comienza con una donación de 5.000 pesos allá. ¿Hace cuánto hace? ¿Tres años? ¿Cuatro? Que no se aceptó nunca, o sí. No sabemos si sigue. No sabemos, porque si se hacen cosas sin que las apruebe el Tribunal de Cuentas, ¿por qué no aceptar sin que lo apruebe nadie? ¿Qué sé yo? Uh-huh. Todo queda la duda. Sí. Estamos así. Bueno. Bueno, luego un vecino planteó el tema de la inseguridad que vive... La verdad, habló muy bien este vecino. La madre estuvo 2 días y no pudo hacer la denuncia del robo de la casa. Se tuvo que venir a él de Buenos Aires y le costó 3 días. ¿Por qué? Porque fue a la comisaría y le dijeron que no le convenía hacer la denuncia porque ella tenía mucha... Es una casa que se está terminando, la señora no vive todavía, viene los fines de semana porque trabaja y... Que no le convenía porque tenían que incautar todo lo que tenía cerca de la puerta, porque tenía cosas cerca de la puerta. O sea, vos tenés cosas cerca de la puerta de tu casa, si te las chorean o te roban tu casa, no hagas la denuncia porque te las tienen que incautar. Muy loco, muy loco. Se vino el hijo porque la señora tenía que ir a trabajar, se tomó unos días y le costó 3 días lograr la denuncia. Fue un día, el sumariante no estaba, fue al día siguiente, el sumariante estaba ocupado, bueno, el tercer día pudo. Sí. El séptimo día... El día que le dicen que el personal no está porque está haciendo un operativo, que iba a volver después de las 7 de la tarde, él lo cruza al patrullero con el personal parado en la panadería comprando lo criollo. Bueno. Sí. Sí. Bueno, ese es un tema. Esto no es un relato único. No. Digo, lo de los criollos yo lo dejo de lado porque totalmente legítimo que se vayan a comer unos criollos. Pero en medio de un operativo. Sí, claro. Que se te caen los criollos y el fal, ¿viste? Sí, ¿cómo hace? Por eso digo, de fondo lo que está es que todos los relatos, sí, yo tuve el otro día en la reunión, todos son iguales. Vas y haces la denuncia y no te la toman, te dan vuelta, estás mucho tiempo, hasta que te vas desestimulando y terminas no haciendo nada. Pero sabemos por qué. Sí, claro. Porque si no le mueve las estadísticas. A ver. Es que eso pasa. Está bien, por eso digo. Pero a ver, hay algo probablemente más grave. Hay una zona liberada. Está en Capilla del Monte y... Justamente, si ellos mueven las estadísticas, le tienen que dar mayor cantidad de gente, más patrulleros, más dinero y trabajar. Los movilizan un poco a que encuentren algo. Bueno, ahora están en la esquina, acá en la esquina de... Hay dos con los... La esquina acá. No, la esquina del cable. Claro, no, pero ahí están cuidando el banco. Eso con la escopeta están cuidando. No, están en la cuadra del frente. Sí, sí, pero con los que están con la escopeta, digo, el otro día decían, che, tenemos 4 o 5 oficiales que ponemos la ruta en el cementerio. A mí me pararon. ¿Para cuidar? ¿Qué? Para recaudar. Digamos, son un kiosco de recaudación. No, a mí me pararon y me dijeron, ¿tiene documentación de la moto? Y yo dije, sí. Me saqué los anteojos, debo ser que tengo cara de buena gente, ¿viste? Porque tiene que ver la aportación de cara con esto. ¿Qué te parece? Y hice amague de sacar documento. Ah, Dios mío. Está bien, tiene documento de la moto, si tiene su... Sí, bueno, siga. Sí. A ver, ¿para qué carajo me pararon? No, bueno, ahí por eso digo, está el objetivo de recaudación, los mandan a recaudar la ruta, eso ya vemos cómo es la caminera en Córdoba, pero no son camineras, son policías nuestros. No, policías de acá. Que le estamos poniendo como si, bueno, por eso digo, es todo un coso general, ¿no? Sí. Pero digo, esto de la zona liberal y lo que decíamos, control ciudadano, si nosotros pudiéramos tener las estadísticas de las denuncias que sí toman, claro, compararlas con las denuncias de la gente que dice que no le toman la denuncia, y las denuncias que llegan a la fiscalía, porque la última vez que esto pasó, la última ola de robos fuerte, consultamos con Martín Bertón, el fiscal de Cosquín, si le y nos dijo, a mí no me llegan todas esas denuncias. No llegan. No está para nosotros, para la fiscalía, en Capilla del Monte está todo muy tranquilo. No hay nafta para llevarla. Sí. Claro. Este caballero con su relato también comentó que en la zona, en 10 días robaron 5 casas. Sí. Que hace las 6 escuelas, ¿no? También. Sí, la escuela, pero la escuela fue otro caso. Fueron los niños que ya dicen que los atraparon de ambas escuelas. Eso escuché, que están en sus casas porque son menores y que fue esa cosa de, ¿viste? Voy y rompo. Bueno, porque en el 279 también. Sería bueno que no se haga entonces tanto... Tanto bardo. Claro, porque salís, digo, nos sensibiliza a todos, che. Obvio. Entraron a la escuela, robaron la escuela, y ya estaban buscando los culpables. Lo que pasa es que hubo... de un delito grave. Sí. Bueno, si bueno, en el 88, en el 88 hasta donde sé, hicieron mucho daño. Sí. Rompieron la parte del kiosco y hicieron bastante daño. Acá, en el 279, hasta donde sé, porque deberíamos tener un parte, a ver si hay denuncias y todo eso. Eran unos pibes a las 3 de la mañana que los encontraron en el patio de atrás y estaban viendo qué macana mandarse, o sea, no llegaron a, rompieron un vidrio, una cosa así. Pero, bueno, este caballero comentaba que hace 6 meses está tramitando una luz en la calle Chaco, atrás de la estación de servicio, porque es una boca de lobo. Sí. Y en la municipalidad le contestaron, que ahí se armó un toletol, están los audios, le contestaron que no había ni plata para luminarias, y que tampoco había plata para más luz de la calle. A mí ahí un poquito se me salió acá. Digo, ¿cómo que no hay luminaria? Las pagamos 6.500 pesos a cada una, pero valor dólar, a dólar 18, dije yo atrás. A donde la concejal que estaba delante mío levantó el dedo, pero quedó ahí el tema y siguieron. Después de 6 meses consiguió que le pusieran la luminaria, después de hacer un escándalo dentro de la municipalidad. Y no lo conectaron. Ah, porque le dijeron la opción era conectárselo a la casa de él. No, una cosa muy tirada de los pelos. Es más, se armó un circo muy loco porque el hombre dice, yo tengo el papelito que me hicieron la municipalidad, y saltó el concejal Pichu y dice, como este, porque yo también tengo. Y no me deja más tranquila, porque si él es concejal... ¿cómo es que también 6 meses pidiendo? No. Y ni siquiera armemos un proyecto, armemos, se llama. Claro. Hashtag, armemos un proyecto. Claro, o sea. No, digo. Muy loco, muy tirado de los pelos. Todo. Poca gana, se llama. Poca gana. Sí. Me da un ratito, hacemos el informativo Noticias Córdoba y volvemos. Sí. Y seguimos charlando. Estoy a la disposición de la radio. Qué barro. Esos son móviles. Sí.